Esta por esta. Periodista, no despersonalices a las víctimas de brutalidad. Mejor di persona decapitada, no descabezado. Una manera eficaz de avanzar hacia la profesionalización y dignificación del lenguaje periodístico es ver a quienes protagonizan hechos violentos noticiables como personas de nuestra comunidad, con nuestros mismos derechos y expectativas. Así, difícilmente escribiríamos o diríamos algo como «hayan a descabezado en Magdalena Contreras» o «hayan segundo descabezado». Esta despersonalización de víctimas de decapitación contribuye a naturalizar socialmente una expresión brutal de violencia. No es poco frecuente que la discursiva mediática criminalice a dichas víctimas, asociándolas a delitos que explicarían y hasta justificarían su muerte atroz. Al dar noticias sobre este tipo de sucesos, prefiere el verbo decapitar sobre descabezar, y por supuesto, si aludes a la condición de persona que tiene la víctima, mucho mejor. Esta es una campaña del Instituto de Justicia Procesal Penal y La Voladora Radio.